Cuando te vi por primera vez, nunca imaginé que de ti me enamoraría, que de tu vida yo dependería. Y ahora estoy aquí, completamente loco por ti. Tu mirada llena de inocencia y de alegría, tu manera de decirme hola, tan hermosa y tan natural como las estrellas, llenas de paz y de luz. Y ahora vives en mi corazón y en mi pensamiento, en cada espacio, en cada rincón y en cada momento. Con tus detalles me enseñaste a amarte, y creo que ahora es demasiado tarde, porque dueño de mi corazón no soy, te pertenece a ti. Tu mirada llena de inocencia y de alegría, tu manera de decirme hola, tan hermosa y tan natural como las estrellas, llenas de paz y de luz. Y ahora vives en mi corazón y en mi pensamiento, en cada espacio, en cada me enseñaste a amarte, y creo que ahora es demasiado tarde, porque dueño de mi corazón no soy, te pertenece a ti.